esta es la lírica perfecta, la que poco a poco en tu mente se proyecta. Y ten cuidado cuando empiece a cantar, porque traigo esta lírica que viene a matar. La lírica perfecta que no viene a perdonar. Tú me sabes que a mi grupo lo tienes que respetar. Nos llamamos chicos de hielo por si nos quieres escuchar. Y con DJ Salomón ya venimos a matar. Esta vez yo vine a matar y no hay nadie que me pare, porque traje nueva arma con la cual yo disparé. No te mato con pistola, solo te mato con palabras. Si tocaste tu saliva en decirme que soy malo, si me dices que soy malo yo te doy el pa. Palabras que te dije, palabras con estilo, palabras que ya salen de mi boca y con ritmo. No trates de pararme, yo soy inigualable. Yo soy como el acero que ya viene inoxidable. Porque muertos se levantan, pero no me espantan. El ritmo que yo canto a las chicas les encanta. Muertos se levantan, pero no me espantan. El ritmo que yo canto a las chicas les encanta. Les encanta.